La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena noche. Los saludamos con mucho gusto en esta emisión nocturna del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Esta que es la noche número 11 del mes de mayo del año 2017. Estamos en la primavera, un ambiente realmente agradable aquí en el centro de Xalapa, la capital del estado de Veracruz, desde donde transmitimos en el 90.5 de FM de Radio Universidad Veracruzana. Y saludamos con mucho gusto a nuestro buen amigo Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda con mucho gusto. Y bueno, hoy, para los que estamos acostumbrados a que inicie este informativo y ponemos inmediatamente música, hoy no pusimos música de una manera muy particular, porque ayer nos dio mucho gusto saber la noticia que el premio Princesa de Asturias en Comunicación y Humanidades le fue otorgado al grupo argentino Les Luthiers, que por cierto cumplen 50 años en este año. Y dijo el jurado que se reunió en Oviedo: ¿por qué le daban el premio a esta agrupación de Les Luthiers? Dice, porque es uno de los principales comunicadores de la cultura iberoamericana desde la creación artística y el humor. Entonces reconoce el acta de concesión de este premio, eso dice así, de esa forma, y dice también que su original tratamiento del lenguaje, de los instrumentos musicales y de la acción escénica atrae a cientos de miles de espectadores de todas las generaciones, que lo han convertido en un espejo crítico y en un referente de libertad en la sociedad contemporánea. Esta agrupación, que nace en 1967, surge precisamente con la calidad musical que tienen de Luthiers, pero sobre todo también con un sentido del humor único, y nos da mucho gusto que se reconozca el sentido del humor en este mundo tan vapuleado, ¿no? Este conjunto actualmente está compuesto por Carlos López Pucho, Carlos Núñez Cortés, Jorge Marona y Marcos Munstock. A ellos también se le sumaron Horacio Tato Turano y Martín O'Connor, quienes ingresaron después de que Daniel Rabinovich, que era uno de los espíritus importantísimos, un alma importantísima para el Luthiers, pues falleciera. Entonces integraron nuevos elementos para estar en el Luthiers. Y bueno, pues nos da mucho gusto que sea así, que el premio que antes era Príncipe de Asturias, ahora es Princesa de Asturias, sea otorgado en el rango de Comunicación y Humanidades a Les Luthiers. Que por cierto, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara estaba dentro de esta lista de los que probablemente pudieran haber obtenido el premio en este año. Y bueno, pues precisamente para recordar a Les Luthiers, vamos a escuchar una de sus grabaciones que es fantástica. Se llama El Vals del Segundo, y ustedes notarán toda esta introducción que realizan y que dan una explicación sobre todo de Johannes Brahms, Mastropiero, que es su gran maestro, de cómo van orquestando y cómo van estructurando el vals del segundo. Y obviamente vamos a escuchar el vals del segundo. Entonces escuchamos a Les Luthiers. Antiguos valses ya habían inspirado a Ravel sus deliciosos valses nobles y sentimentales, y su hermoso poema sinfónico La Vals para el orquesta, cuando los alumnos del último curso del Centro de Altos Estudios Musicales Manuela encararon la composición colectiva de El Vals del Segundo. El Vals del Segundo añade a su riqueza temática y formal, que se manifiesta ya desde el primer compás, un indudable valor musicológico. En el trabajo de investigación previa, los compositores consultaron viejas partituras de la Belle Époque y descubrieron con sorpresa que la tonalidad era la misma en todas: blanco amarillento. En el Vals del Segundo está presente el espíritu de Johann Strauss, Lehár y Waldteufel. Offenbach, Beckenbauer y von Suppé. Kalman, Oscar Strauss, Joseph Strauss, Karl Maria y von Weber. Para su ejecución se emplea habitualmente una orquesta limitada, pudiendo modificarse sensiblemente con una orquesta buena. El vals del segundo comienza con un portato assai. El segundo tiempo es un deciso e a terra col battere, en el cual se plantea el desarrollo ulterior de la obra plácidamente, en forma muy tensa, con total serenidad, agitadamente, en una paz plena, turbulenta, creando un clima calmo, caótico, definiendo indubitablemente la intención de los autores, de alguna manera. Sigue el intermezzo, compuesto sobre un esquema en el cual las figuras predominantes son negras, como en el jazz. El intermezzo desemboca en el tiempo siguiente, que por otra parte era la única posibilidad. Se trata del levare languente, que establece una atmósfera de bacanal. Las cuerdas cantan ebrias de gozo, mientras los oboes se superponen a las flautas. El desenlace es abrupto. Un pizzicato tanto de ritmo alocado, paradójicamente a cargo de las cuerdas. La agrupación viena antigua de Lelutier ejecuta el vals del segundo. Más larga la explicación de lo que dura el vals del segundo, bueno, es el humor de Lelutiers. Y hoy en Voz Universitaria les comentaremos que la Universidad Veracruzana registra otra acreditación. Se trata ahora del programa educativo del ingeniero agrónomo de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en la región Orizaba, Córdoba. La Universidad Veracruzana y la Cátedra Interamericana Carlos Fuentes impartirán el curso Traducción y Literatura. La Universidad Veracruzana presentó Agenda, una plataforma web de eventos universitarios. La Dirección General de Investigaciones convoca a participar en instancias intersemestrales de investigación. Gabriel Luna ganó medalla de oro en lucha grecorromana en la Universidad 2017 que se realiza en la Universidad Autónoma de Nuevo León, allá en Monterrey. Libro sobre el tuxpeño Héctor Javier, considerado como uno de los más importantes dibujantes mexicanos del siglo XX, se presentará mañana en la Galería AP. También la Orquesta Sinfónica de Jalapa mañana presenta el programa Las Mil y Una Noches y Otras Danzas. Y hoy aquí en el estudio vamos a platicar con estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Mariana López, Roxana Andrade, que son de aquí de la Universidad Veracruzana, y de la Universidad de Guadalajara, Mayra Rivas Estrada y Emanuel González Márquez. También estaremos platicando con Argeli Pérez Carrillo, quien nos va a hablar de políticas públicas. Y bueno, para los que les interesa la liguilla, el Morelia le va ganando al Tijuana 1-0, y también los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Voz Universitaria de la región Orizaba, Córdoba. Iniciamos hoy con noticias desde la región Orizaba, Córdoba, porque el programa educativo de ingeniero agrónomo de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en la región Orizaba, Córdoba, recibió hoy la constancia de reacreditación de calidad por parte del Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica. El director de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Otto Raúl Leiva, expresó que la reacreditación es un reconocimiento al esfuerzo realizado por todos los integrantes de la institución a su cargo, quienes contribuyeron con su esfuerzo y mucho trabajo para atender cada una de las observaciones del Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica. También destacó la gran visión y trabajo de las autoridades universitarias que han logrado que al día de hoy el 93% de los programas educativos de la Universidad Veracruzana se encuentren certificados o acreditados. La ceremonia de entrega de este reconocimiento se llevó a cabo en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, allá en la región Orizaba, Córdoba. Durante la misma, Enrique Aguirre, que es el comité evaluador, destacó la importancia de esta reacreditación y afirmó que lograr consolidar un sistema de gestión de calidad hoy en día es una necesidad para todas las instituciones de educación superior. Esto solo se logra a través de un largo proceso de trabajo y liderazgo efectivo que da como resultado el proyecto de esta gran trascendencia, fue lo que comentó el evaluador. La ceremonia estuvo encabezada por la rectora Sara Ladrón de Guevara, quien explicó que con este logro la universidad puede decir a la sociedad de esta región, de la región Orizaba, Córdoba, que la educación que reciben los estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias tiene gran calidad. Y añadió que la universidad está cada vez más cerca de conseguir el objetivo general que la actual administración de esta casa de estudios se planteó, el cual es contar con el 100% de los programas educativos acreditados como programas de calidad. Y también acaba de llegar la información de que en esa jornada que se realizó el día de hoy ahí en la región de Orizaba, Córdoba, también fueron reconocidos por su calidad educativa la Facultad de Enfermería, la de Medicina y Odontología en la región de Orizaba, Córdoba. En esos eventos estuvieron, por supuesto, la vicerectora de la región, Beatriz Rodríguez Villafuerte, la secretaria académica Leticia Rodríguez Audirac, Domingo Canales Espinosa, director general del área académica biológico agropecuaria, y Laura Elena Martínez Márquez, directora de Planeación Institucional. Son en estos momentos las 20 horas con 14 minutos. Un recorrido por el campus. Le damos la bienvenida a los jóvenes de la Facultad de Arquitectura, a Mariana López Tenorio. Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, noches. Buenas tardes. Y a noches. Roxana Andrade, también buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Y también de la Universidad de Guadalajara, también de Arquitectura, le damos la bienvenida a Emanuel González. Emanuel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y a Mayra Lisset Rivas Estrada también. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Están aquí y nos van a ver el partido de las Chivas contra el Atlas. Híjole, perderemos ese clásico un rato. Bueno, si vienen a participar en una actividad que lleva ya su séptima edición, que es la construcción de puentes de cartón, ¿no? Platícanos de ello, Roxana. Yes. Bueno, el concurso es una actividad realizada en la facultad por los estudiantes, en la cual se invita a 5 universidades más la universidad de nosotros, ¿no? La Facultad de Arquitectura, mediante la cual se realiza una construcción de todo un fin de semana de puentes de cartón y algún material extra, que en esta ocasión es un material sorpresa. O sea que no van a saber, no es cartón precisamente. Ajá, es cartón y el material sorpresa. O sea, ahorita nadie de los concursantes, ni siquiera los de la facultad, lo conoce. Es todo un reto hacer un puente de cartón, porque además es una distancia larga, ¿no? Sí, es un claro de 8 metros. 8 metros. Ajá. Evidentemente, pues, tiene que ver con toda una construcción de lo que significa hacer un puente, ¿no? Claro. Pero además, tiene que ser resistente. Sí, se hace una prueba de resistencia, que ajá, va a ser el día martes 16, donde se le van a colgar varios costales de arena. Entonces, pues, el que más resista sea el ganador. Y aparte, sumado a eso, va a haber un jurado, el cual va a tomar en cuenta, pues, detalles de diseño, de lógica constructiva, de limpieza, y van a calificarse demasiados puntos aparte de la resistencia. Obviamente, siempre coincide que el ganador, pues, es el que más aguanta, ¿no? Sí, claro. Pero también se toman en cuenta otros factores para ciertos niveles de puntaje. ¿Como cuánto es el peso que aguanta un puente de cartón? Como el récord hasta ahorita han sido 34 garrafones, porque ya no se le podían colgar más, literal, ya no le cabían, ya no había garrafones, se le colgaron aparte 2 personas, y no se cayó, o sea, se cayó hasta como 2 semanas después por las lluvias, como que se humedeció y se cayó. Pues es el récord hasta ahorita. ¿No tienen que ver los ingenieros también en este trabajo? No. Solo una vez ha entrado en ingeniería. Y pero casi, o sea, más bien casi siempre ha sido facultades de arquitectura. Qué bueno. Bueno, y hoy tenemos la visita de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo se enteraron de este concurso, Emanuel? Pues bueno, todo inició en clases, con la invitación de los profesores. En este caso, pues fue de mi profesor, el profesor Guillermo. y él nos hizo la invitación al grupo para que nos inscribiéramos. Parece que la convocatoria pues se recibió directamente al departamento de estructuras de la propia universidad. Uh-huh. En lo que es el CUAD, el Centro Universitario de Arte y Arquitectura y Diseño, que está en Huentitán, en la ciudad de Guadalajara. Uh-huh. Y Mayra, ya ¿han hecho ustedes algún ejercicio así de puentes de cartón allá en Guadalajara? ¿O en la UDG? Sí, han hecho algunos concursos de diseño paramétrico, también a base de cartón, puede ser estructuras metálicas, también tubulares como bambú, pero puentes no, nunca hemos hecho. Uh-huh. Es todo un reto, pero realmente es una buena experiencia para todos los integrantes del grupo, tanto para la Universidad de Guadalajara. ¿Ya habían estado aquí en Jalapa? No, la verdad es la primera vez. Es una experiencia muy linda. Exactamente. ¿Qué les parece la Facultad de Arquitectura? ¿Ya fueron a la Facultad de Arquitectura? Sí, ¿no? Estuvimos en la mañana por ahí escuchando algunas conferencias, y pues el ver que hay una apertura sobre todo a la cuestión bioclimática, fue un tema que en lo personal me llamó mucho la atención, porque pues regularmente se construye sin tomar ciertos puntos importantes que son el clima o cuestiones físicas, y sobre todo respetando los medios que nos rodean, ¿no? Simplemente está la pauta de decir, vamos a transformar en vez de adaptarnos, y creo que es importante el adaptarnos antes de transformar. Debemos transformar de acuerdo a la adaptación que estamos realizando. Y sí, porque regularmente se hacen las construcciones sin tomar en cuenta gran cosa, ¿no? Exactamente. Primero el negocio y después saber qué sale, ¿no? Cierto. Pero qué bueno que se tome en cuenta el entorno donde va a construirse, ¿no? ¿Cuántos equipos participan aquí? Seis. Seis equipos. Seis contando la Facultad de Arquitectura. Y todos son de la Facultad de Arquitectura de Jalapa y más la UDG. No. Sí, tenemos a la de participantes, tenemos pues a la UDG, Universidad de Catepec, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a la UNAM, a los de aquí, los de la Facultad de Arquitectura de la UB y Universidad de Oriente de Veracruz. Ah, no, son varios. Sí, cada equipo cuenta con 12 integrantes. Uh-huh. Es el rango que se manejó en la convocatoria. Entonces, pues va a estar interesante, ¿no? Claro, y en caso de Mayra y Manuel, ¿ya tienen idea de qué van a hacer o mañana será sorpresa con el material que les dé? Bueno, ya tenemos como algunas propuestas en la universidad en Guadalajara. Estuvimos haciendo como algunas fichas técnicas para saber a qué materiales atenernos, ¿no? Porque puede ser un material que trabaje a tensión o a compresión, entonces es como realmente muy vago, pues, pero ya tenemos como algunas ideas, características, estudio de materiales, bueno, pues toda una ficha técnica aparte de... ¿Ya checaron el clima que se ve en mañana para que no les vaya a causar problemas con el puente? Hay un huracán, pero está en el Pacífico. Sí, Adrián, no nos toca. Eso sí lo revisamos. Así. Está lejos. Aparte está techado, entonces sí. Ah, no, bueno, además, ¿no? Entonces, ¿qué gana el primer lugar? ¿Es primer lugar, segundo, tercero o nomás primero? Solo es un lugar. Uh-huh. Se va a otorgar un reconocimiento para el mejor diseño. Lo van a evaluar pues personas de ese ámbito que conocen muy bien ese ámbito sobre estructuras, y se le va a dar un trofeo al ganador de la prueba de resistencia. Muy bien. Aquí no participan los maestros, ¿verdad? Digo, maestros de educación primaria, porque van a ser puente de aquí hasta el miércoles. De hecho, es otro puente, ¿no? Son otro tipo de puentes, y son bien resistentes. Vienen a hacer puente. No, es todo un reto hacer un puente de cartón, ¿no? Sí, bueno, claro, dicen que va a haber material sorpresa, ¿no? Claro, eso es súper importante porque es un factor determinante, ¿no? En el diseño. Sí, exacto. Ahí se va a notar el reto de sí, cada, claro, de es cada como, equipo. Cómo lograr un material tan frágil, tan maleable, hacerlo resistente, entonces. Claro. Es todo un reto, es muy bueno, una muy buena experiencia, más que verlo como una competencia, es como un buen aprendizaje y también más que nada una retroalimentación, verlos. Comparar los aprendizajes de cada compañero de cada universidad. Y como que aplica la canción del elefante, ¿no? Como veían que resistían, fueron a llamar otro costal de arena. Sí, otro costal de arena, exacto. Costal de arena, ¿no? Cierto. No, pues sí, ¿ustedes ya han participado en otros años? Como constructores, no. En logística y en organización, sí. Ok. Pero puede ir gente a ver, claro, el concurso. De hecho, los invitamos el día martes a partir de las 6 de la tarde. Se va a llevar a cabo la prueba de resistencia, que consta de la prueba de cada puente, de que se les va a colgar los costales de arena hasta que se caigan. Entonces va a estar como que muy divertido, porque pues ahí se van a notar los resultados, ¿no? Del trabajo de todo un fin de semana. Ya me imagino los nervios, ¿no? Cuando sí, no, súper bueno, ¿no? Porque aparte se llena y todos están echando porras. Claro. Y todos los equipos, pues el nervio, ¿no? De su bebé que construyeron todo un fin de semana. Y de repente verlo morir. De verdad duele. Sí. No se vale que los contrarios se empiecen a soplar, ¿verdad? No, pues el mundo es tan resistente que no, sí, que no, claro, se les caiga. Ah, pues qué interesante. Pues está muy bien. Qué bueno que el concurso se abra a muchas universidades. En este caso, pues ya mencionaron una lista larga, ¿no? Y vienen de Guadalajara particularmente, ¿no? Sí, sí, así es. Yo creo que es algo muy importante el tener ese acercamiento como universitarios para compartir, pues, conocimiento, ¿no? Regularmente nos encerramos en nuestros núcleos universitarios, claro, y no compartimos con otras universidades esos conocimientos para hacerlos crecer y poder desarrollar nuevas técnicas de construcción, ¿no? Y además de la competencia, pues se crea una buena convivencia, ¿no? Claro. Sobre sí, todo, la verdad es que es súper, súper importante. Exactamente. También perfecto, pues muy bien, pues muchas gracias Mariana López Tenorio, Roxana Andrade, también muchas gracias, y por supuesto también bienvenidos a Mayra Lizeth Rivas Estrada y a Manuel González Márquez, que están aquí en Jalapa, que vienen desde Guadalajara. Así la es. Bella ciudad de Guadalajara. Así es, la perla tapatía. ¿Se van a ver el partido, no? Pues yo creo que sí, ahí en cuanto se nos permita. A las 9:30. Bueno, pues sí, todavía hay tiempo. Bueno, pues muchas gracias. Que les vaya bien, muchachos. Gracias a todos por seguirnos y por brindarnos este espacio para, pues, como que informar a la sociedad de este tipo de eventos, ¿no? Que es como para que vayan a apoyar. Ajá. Sí, realmente el martes. Realmente la finalidad de esto es que los medios se enteren, las universidades que no están participando, que se enteren, porque es un buen proyecto, es una buena iniciativa, y pues bueno, aquí estamos, ¿no? Como prueba de ello. La séptima edición de los concursos de cuentas de cartón en, claro, arquitectura. Claro, y va a estar buena, sí. Esta promete mucho, ¿eh? Los equipos que vienen, se vienen que, preparados. Qué bueno, además siempre la creatividad aflora, claro, ¿no? Pues muy bien, felicidades, mucho éxito. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Nosotros continuamos aquí con la información. Y les decimos ahora que la Cátedra Interamericana Carlos Fuentes, en colaboración con la Dirección General de Relaciones Internacionales y el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana, impartirán el curso Taller Traducción y Literatura, el cual contará con la participación de Laszlo Scholz, académico de la Universidad Eötvös-Loránd de Budapest, Hungría. Se llevará a cabo del 6 al 19 de mayo, la próxima semana, en la sala de usos múltiples del Centro de Autoacceso de la USBI aquí en Jalapa, y esto será de 5 de la tarde a 20 horas. El curso es gratuito y tendrá reconocimiento por parte de la Cátedra de Excelencia y Departamento de Educación Continua de esta Casa de Estudios. El curso es gratuito y tendrá reconocimiento por parte de la Cátedra de Excelencia y el Departamento de Educación Continua de nuestra universidad. Quienes no hayan alcanzado cupo o estén fuera de la ciudad podrán seguir la actividad académica en línea en tiempo real a través de la plataforma institucional Eminus, que por cierto hoy en la tarde nos comentaba nuestro compañero David Sandoval que ya estaba lleno el cupo, entonces se va a tener que seguir esta cátedra a través de la plataforma Eminus. Laszlo Scholz, quien dará esta cátedra, quien impartirá el curso taller, tiene doctorado en literatura española y maestría en filología inglesa por la Universidad Eötvös-Loránd, y también tiene la licenciatura en filología española en lengua y literatura y licenciatura en filología inglesa en lengua y literatura también. Se especializa en las narrativas hispanoamericanas modernas con énfasis en los géneros de ficción corta y ensayo, y en la historiografía literaria y en teorías de la traducción literaria. Son las 20 horas con 27 minutos. Para tener en cuenta. La Dirección General de Investigaciones de nuestra Casa de Estudios convoca a todos los estudiantes de licenciatura a participar en la quinta edición del Programa de Estancias Intersemestrales de Investigación Científica 2017. La recepción de solicitudes concluye el 19 de mayo y la vigencia será del 13 de junio al 3 de julio de este año. Los objetivos del programa son fomentar el interés de los estudiantes de licenciatura por la investigación científica, promover la movilidad de los estudiantes dentro de las diferentes regiones de la Universidad Veracruzana, va a ayudar a la formación académica de los estudiantes y al fortalecimiento de sus conocimientos disciplinares y a ampliar también sus opciones de formación profesional futura. En esa convocatoria podrán participar todos los estudiantes de licenciatura que se encuentren inscritos en el periodo de enero-julio 2017 y que preferentemente hayan cubierto el 50% de los créditos totales de su programa educativo al mes de febrero de este año. Los alumnos que sean seleccionados y participen con investigadores en regiones diferentes a las que estudian van a recibir un apoyo económico para estancia y alimentación, algo muy importante, por cierto. Para mayor información sobre estas estancias, consulten con Rodrigo López Sánchez, coordinador de difusión de investigación y posgrado. Su correo electrónico es rodlopez@v.mx. Rodrigo López, su correo electrónico es rodlopez@v.mx. O al teléfono 842-1700 en la extensión 13109. Son las 20:28. Vínculos. Y ahora le damos la bienvenida a Argeli Pérez Carrillo, que ya trabaja en la Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencia muy importante, por cierto, desde Cefiplan. Y Argeli, pues viene trabajando un tema que es muy importante, que es precisamente las políticas públicas. ¿Qué significan políticas públicas? Argeli, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, maestro Germán. Muchas gracias por la invitación. Cito una definición del doctor maestro, del doctor Mauricio Merino, académico del CIDE. Él define a las políticas públicas como una intervención deliberada del Estado para modificar o corregir una situación económica o social que ha sido reconocida como un problema público. Las políticas públicas pueden ser una regulación, una distribución de diversos recursos, distribución directa a un beneficiario. Luego perdemos de vista completamente ese trabajo que se hace en las instituciones. O sea, regularmente lo que hacemos es criticar, pero no sabemos cuál es su mecanismo interno, cuál es su vida interna, cómo se forman las políticas públicas en cada institución. Es complejo. Uh-huh. La construcción de la política pública viene de la selección primero, un primer proceso para la construcción de la política pública es la selección del problema público. Un segundo paso es la definición de ese problema público. Uh-huh. Para después, ya una vez que se definió el problema público, se diseña la política pública y en consecuencia la implementación de esa política pública y por último la evaluación. ¿Por qué digo que es un tema complejo elaborar políticas públicas? Porque el problema principal parte de seleccionar el problema público. Uh-huh. Dentro de una alternativa, dentro de una demanda de necesidades de la población, tú tienes que seleccionar cuál vas a atender. Ante un escenario de recursos escasos, los gobiernos están limitados a atender toda la problemática pública. Entonces, es complejo porque primero tienes que seleccionar qué problema público vas a atender. Después, definir cuál es ese problema público. ¿Sí? Es decir, el incremento de embarazos en adolescentes. Uh-huh. Yo selecciono como un problema público, pero para definir cuál es el problema público en sí, cuál es la causa que genera ese incremento en embarazo en adolescentes, ahí está el punto, porque puede ser que las adolescentes no asistan a la escuela, provienen de una familia disfuncional, no acuden a centros recreativos para hacer deporte, y hay infinidad de causas. Entonces, resulta para el Estado me parece que complicado decidir qué problema público atender. Si bien es cierto que se puede medir la capacidad de un Estado para solucionar sus problemas públicos a través del diseño y la implementación de la política pública. Esto es realmente muy importante porque nos hablas de un diseño de políticas públicas y a veces vemos que llegan funcionarios que están frente de las dependencias que no trabajan así, o sea, más bien pues va sobre su trabajo político, ¿no? Sí, obedece a intereses particulares. Muy, ¿no?, particulares, ¿eh? Y finalmente, y la política pública es para hacer política pública, es para atender problemas públicos. Uh-huh. Para reducir desigualdades. Exacto. Para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, de un territorio, de un periodo de un territorio determinado, un espacio geográfico determinado y en un periodo determinado. Tú ahorita nos platicabas de un tema, el embarazo de adolescentes, por uh-huh. ejemplo. Pero ¿qué otros ejemplos puedes ponernos? Uno positivo y uno negativo de política pública. Sí, un ejemplo en negativo o un desacierto de política pública. Mencionaría uno de, vámonos a Centroamérica, a Panamá. Tuve la oportunidad de ir a un curso internacional de servidores públicos en Panamá y comentaban esta política pública, que implementaron una política pública para reducir la delincuencia juvenil en unas barriadas determinadas. Barriadas son colonias. ¿Qué sucedió al reducirían esa delincuencia juvenil de esas barriadas a través de transferencias monetarias directas entre transferencias monetarias entregadas a esos jóvenes que residían en esas barriadas con altos índices de delincuencia? Uh-huh. Sucedió que bien, los jóvenes recibían esa beca, esa transferencia monetaria por un periodo determinado, se portaban bien, pero migraban o se cambiaban a otra barriada vecina y ahí sucedían robos a casa de habitación, asaltos, pandillerismo. Detectaba el gobierno que ya se había incrementado el índice delincuencial en otra barriada y acudían los operadores de la política pública a entregarles ese recurso, esa transferencia monetaria a esos jóvenes que residían en esa barriada. Los jóvenes recibían el dinero, sí, y claro, se cambiaban de colonia. Claro, sí. Es un desacierto de política pública. Porque hay es un asistencialismo. Así es. Uh-huh. Y se volvía un problema cíclico. Uh-huh. Y lo peor es que duró durante un largo periodo, ¿no? Los jóvenes no estudiaban, no trabajaban. ¿Pero por qué? Porque es un problema de diseño de política pública. Hay un problema de definición del problema. Sí. Digamos que estaban acostumbrándose a recibir el dinero en la mano. Así es. Lo tenía y ya luego se iba a otro lado. Así es. Ese es un desacierto de política pública. Un acierto de política pública es médico en tu casa, que se viene implementando esta política pública en Ciudad de México desde el 2014. Sí. Es una política pública que tiene como objetivo primordial brindar atención médica a población vulnerable, adultos mayores, a personas con discapacidades, a personas que tienen, que por su condición de salud les es imposible trasladarse a una unidad médica para ser atendidos. Esta política pública llega a la casa de la persona que requiere esa atención médica, le da servicios de medicamento gratuito, también atención odontológica gratuita, exámenes clínicos a domicilio, detección de diabetes, detección de enfermedades crónicas y demás, ¿no? Pero también hay campañas preventivas. Ah, sí. Mm. Yo creo que es un acierto de política pública, porque es una política pública incluyente, es una política pública que mejora la calidad de vida de esa población, y hay un acierto en la definición del problema público, ¿no? Uh-huh. porque esas personas estaban excluidas, no podían acceder a determinados centros de salud por su imposibilidad de trasladarse, ¿no? Por su condición de salud. Uh-huh. Entonces, es un acierto, pues. Es un acierto de política pública. Uh-huh. Además, porque se implementa desde 2014 y manifiesta una implementación incrementalista. Cada año van incrementando el abanico de servicios. Uh-huh. Ahora también ofrecen atención médica las 24 horas, los 365 días del año a través de un call center. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Entonces, ese es un ejemplo de cómo puede funcionar. Tú estudias economía aquí en la UB, ¿no? Y me llamó la atención que empezaste con una cita de Mauricio Merino. Así es. Que, por cierto, ahora es miembro de la Junta de Gobierno de la UB. Y que él ha hecho un trabajo realmente muy interesante en cuanto a transparencia. Es uno de los promotores de la ley 3 de 3, ¿no? Así por ejemplo, es. ¿No? Y él está siempre muy interesado en que las políticas públicas sean transparentes, ¿no? Sean incluyentes, sí, exacto. ¿No? Obedezcan a las necesidades de los ciudadanos. Uh-huh. Él refiere mucho, que critica mucho que los servidores públicos hoy en día no sabemos para qué estamos uh-huh. en gobierno. Uh-huh. No sabemos, olvidamos cuál es nuestra responsabilidad pública, que es atender y resolver los problemas públicos de la sociedad. Yes. ¿No? Ahora, estás preparando un libro, un tema, y va a estar complicadísimo, imagínate, muy complicado, porque sí. Simple y sencillamente el tema es las políticas públicas implementadas durante los últimos años en Veracruz, ¿no? Así es. Entonces, ahorita que estamos hablando de los temas de salud, veo la noticia de ayer más reciente, donde el hospital de Coatzacoalcos le están quitando el nombre de Karime Macías, ¿no? Por ejemplo. O sea, qué tema tan complicado, pero a veces también qué interesante saber todo este punto de las políticas públicas en Veracruz en los últimos años, ¿no? Sí, mire, fíjese algo que no le... una política pública, eso de quitar el nombre de Karime Macías también puede ser una política. Claro. Hacer o no hacer, actuar o no actuar el Estado para solucionar un problema público, eso es una política pública. Uh-huh. Entonces, sí, es una investigación que vengo realizando, y sí, mi primer diagnóstico es de que las políticas públicas, más bien programas públicos implementados en Veracruz, en los últimos años, han contribuido muy poco a reducir esas desigualdades y mejorar la calidad de vida de los veracruzanos. Uh-huh. Y mi primera apreciación que tengo es que hay un error de esta construcción de políticas públicas parten en un error de la definición del problema público que quieren atender. Es decir, las políticas uh-huh. públicas no están atendiendo, esos programas públicos no están atendiendo a la causa que genera ese problema público. Solo se crean programas, se han creado en los sexenios anteriores, en los últimos años, programas públicos para mitigar un escándalo, algo uh-huh. que ha sido un problema que ha sido notorio, ¿no? Uh-huh. Pero que el problema allí persiste y se incrementa, ¿no? Y hoy día es visible. ¿Tú eliges algún tema en especial o abarcas todo el programa general de políticas públicas en Veracruz? ¿Digo un tema especial, por decir salud, educación, cultura? No, estoy abarcando todo. Estoy revisando todo. Sí, porque complicado. Precisamente quiero identificar esas políticas públicas implementadas. Hasta ahorita mi primer diagnóstico son programas. Uh-huh. Sí, son intervenciones públicas, pero que no, si nos vamos a la rigurosidad académica en la construcción de la política pública, no corresponden a una selección del problema público, definición, no corresponden a un diseño bien construido, uh-huh. que es un diseño bien construido, es que tú tienes que argumentar el por qué vas a intervenir en la solución de ese problema público, no hay una implementación adecuada, y desde luego no hay una evaluación de esos programas públicos, es lo más ausente. Es algo más importante, la evaluación. De evaluación, que aquí, por ejemplo, en la universidad se hace de manera constante, desde estudiante hasta los programas generales de la universidad, y es algo que hace mucha falta, evaluar los trabajos, ¿no? Evaluar proyectos. Evaluar exactamente, uh-huh. los programas públicos gubernamentales es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque es una manera de medir, ¿no? El impacto generado, claro. de esa intervención pública, es una manera de conocer está funcionando o no, que estemos uh-huh. entregando ese recurso público a programa X, ¿no? El programa Y, ¿no? Entonces, y que además si se trabajara bien, evitaría uno de los graves problemas de ese país, que es la corrupción, ¿no? Ah, ese es otro problema. Un gran problema. Pero por fortuna, esperemos que antes del 19 de julio ajá. se logremos consolidar el sistema local anticorrupción, que esa es una política claro, pública claro. nacional. El exacto, sistema exacto. nacional anticorrupción es una política pública nacional. Ajá. Esperemos que en Veracruz podamos contar con esa política pública veracruzana que tanto nos hace falta, que es implementar, consolidar el sistema local anticorrupción. Claro, y además nos damos cuenta que vienen generaciones formadas de otra manera, que no se forman como las que han venido haciendo cosas y desastres en los tiempos actuales, ¿no? Sí. Argeli, pues muchas gracias por estar con nosotros, Argeli Pérez Carrillo. Muchas gracias. Que ahora trabajas en Cefiplan, estás ahí, ¿no? Sí, tengo 10 años ya trabajando en Cefiplan. Pues Secretaría de Finanzas, o sea, sus órdenes. Sí, conoces bien los asuntos internos, ¿no? El dinamismo interno de las oficinas, y más en pues, Cefiplan, ¿no? ¿Qué le puedo decir? Muchas gracias, maestro, por su invitación. Argelia. Muchas gracias. Gracias por venir. Muchas gracias. Deporte UV. Bueno, tenemos información deportiva donde Gabriel Luna Castillo tuvo una brillante actuación en la Universidad Nacional Nuevo León 2017 al lograr la medalla de oro para la Universidad Veracruzana dentro de la especialidad de lucha grecorromana. En un combate cerrado, el gladiador de la Universidad Veracruzana impuso condiciones ante su contrincante en la Universidad Autónoma de Sinaloa para así darle la primera medalla de oro a la delegación de Halcones. Con este logro, la UV suma 5 medallas, de las cuales una es de oro, la que ganó este joven en lucha, otra es de plata con Sara Beatriz Hernández Marcial en judo, 3 de bronce con Froilán Alessi Mejía Ávila, y en la modalidad por equipos también en judo, y la de boxeo que obtuvo Edison García Luis. La actividad continúa en otras disciplinas hasta el 17 de este mes de mayo, con la posibilidad de lograr más preseas para las causas de los halcones de la Universidad Veracruzana. Son las 20 horas con 45 minutos. Arte y cultura. La Galería AP de la Unidad de Artes de nuestra Casa de Estudios será el marco idóneo para presentar la obra de un dibujante por excelencia, el veracruzano Héctor Javier, quien nació en 1921 en Tuxpan y fallece en 1994, en una publicación especial coeditada por la Universidad Veracruzana y el Instituto Veracruzano de la Cultura. Héctor Javier, El trazo de la línea y los silencios, es un libro cuidadosamente coordinado por Angélica Villeira y David Javier, editado por Alberto Tobalín, que reúne textos y trazos del artista veracruzano, a quien Raquel Tibol consideraba que asumía con arrojo y paciencia el vacío de la superficie blanca, era un acto de juicio tremendamente material, ordena la conciencia en la forma. Eso decía Raquel Tibol del trabajo de Héctor Javier. La edición especial está formada por 6 grandes secciones que relacionan la obra de Héctor Javier con el dibujo y el movimiento, con los trazos y la literatura, con la esencia del artista veracruzano que junto con Gilberto Aceves Navarro, José Luis Cuevas y Rogelio Naranjo es considerado uno de los grandes dibujantes mexicanos del siglo XX. Desde diversas aristas se puede ver la obra de Héctor Javier con los escritos de Alberto Dalal, Felipe Ehrenberg, Pilar Rioja, Gilberto Aceves Navarro, María Luisa Mendoza, Marco Antonio Campos, Jaime Labastida, José Emilio Pacheco, Jorge Alberto Manrique, Angélica Velleira, Huberto Batis, René Avilés Favila, Antonio Rodríguez, Guillermo Samperio y Emilio Carballido, entre otros notables personajes que dan un panorama amplio sobre la vida y obra del artista originario de Tuxpan. Este libro será presentado por Miriam Kaiser, Esther Hernández Palacios, Omer Gasca, Carlos Torralba y Alberto Tobalín el día de mañana, 12 de mayo, a las 11 horas en la Galería AP de la Unidad de Artes Belisario Domínguez número 25. Nos da mucho gusto que se haga este trabajo de rescate de uno de los grandes artistas de México, Héctor Javier, poco conocido, por cierto, no tiene la fama, como decíamos hace un momento, de personajes como Gilberto Aceves Navarro, como José Luis Cuevas o Rogelio Naranjo, pero de que su obra es realmente trascendente y de gran calidad, sin duda alguna. Y el libro que se editó por parte de nuestra universidad y el IBEC realmente vale la pena, el libro que le hace honor al arte de Héctor Javier. Entonces los invitamos a que vayan mañana a las 11 de la mañana ahí en la Galería AP, donde se dará pues los comentarios generales de esta gran obra de Héctor Javier. Son las 20:48. Y bajo la batuta del director invitado Andrés Lopera, la Orquesta Sinfónica de Jalapa presenta mañana el concierto Las Mil y Unas Noches y Otras Danzas, en el que interpretarán obras de John Adams, Zoltán Kodály y Nikolái Rimsky-Korsakov. La cita es mañana, 12 de mayo, a las 20:30, la obra clásica en la sala de conciertos Tlacna, Centro Cultural. Recuerden que si usted no va, que obviamente lo más importante es ir a escuchar en vivo a la Orquesta Sinfónica de Jalapa en la sala Tlacna, que se oye muy bien. Pero si no puede ir, lo puede sintonizar aquí a través del 90.5 de FM y Radio Universidad Veracruzana el día de mañana. Andrés Lopera se desempeña actualmente como director asistente de la Orquesta Sinfónica de Colorado en Denver, la cual es la más importante de ese estado, ahí en los Estados Unidos, y una de las más grandes y profesionales de los Estados Unidos de Norteamérica. Este puesto lo ganó compitiendo contra más de 210 directores a nivel internacional. En esta ocasión, la Orquesta Sinfónica de Jalapa y Andrés Lopera interpretarán la obra de Rimsky-Korsakov, uno de los representantes más importantes del nacionalismo ruso y creador de una obra que pretende tender un puente entre las narrativas orientales y occidentales. Y ese es un clásico, Cherezada, que es esa parte fantástica, la música de Korsakov, Rimsky-Korsakov, a través de Cherezada, que está inspirada en la historia precisamente ideada por Cherezada para mantener al sultán Shahryar lejos de sus intenciones de asesinarla. Entonces, para que no la asesine, todas las noches le cuenta un cuento diferente durante mil y unas noches. Es ahí la importancia de esta leyenda y la música que realiza Rimsky-Korsakov a partir de esta leyenda es realmente bella. A continuación de escuchar Cherezada, viene el concierto de Zoltán Kodály, uno de los compositores húngaros más importantes y quien junto con Béla Bartók llevó a cabo la ardua tarea por reivindicar la tradición folclórica húngara. En 1933 escribió Danzas de Galanta, obras en la que Kodály vuelve su mirada al estilo de danza folclórica gitana conocida como Verbungos, para finalizar con Danzas del Presidente de John Adams, obra que toma las influencias del minimalismo y de las primeras orquestas de jazz de principios del siglo pasado, en especial de la danza conocida como Foxtrot. Interesantísimo esto, yo no lo he escuchado nunca, las Danzas del Presidente, pero habrá que escucharlo con John Adams con Orquesta Sinfónica de Jalapa. El costo de los boletos es de 80 y 120 pesos. Para más información pueden consultar la página de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que es www.orquestasinfonicadejalapa.com, o bien visitar Facebook, así lo pueden encontrar como Orquesta Sinfónica de Jalapa, y ahí van a encontrar todos los datos del concierto de mañana a las 20:30, que volvemos a reiterar, si no pueden ir a la sala Tlacna, recomendable 100% por supuesto, lo pueden escuchar aquí a través del 90.5 de Radio Universidad Veracruzana NFM. Son las 20:51. Ya es jueves, acerca el fin de semana, ese informativo hasta hoy transmite esta semana, regresamos hasta la próxima, pero el martes, porque el lunes no habrá actividades, y pues qué bueno despedirnos esta noche escuchando el reggae de Bob Marley, y ponemos a Bob Marley, que es uno de los clásicos del reggae, es el, digamos, el maestro, el gran dios del reggae originario de Jamaica, porque un día como hoy falleció, un 11 de mayo de 1981, el gran Bob Marley, cuyo nombre era Robert Nesta Marley Booker, Bob Marley, conocido popularmente así, que nace en Nine Mile, en Saint Anne, en Jamaica, el 6 de febrero de 1945, fallece el 11 de mayo en Florida, en Miami, en 1981, una corta vida la de Bob Marley. Fue músico, guitarrista y compositor jamaiquino, o jamaicano, como algunos también lo mencionan. Durante su carrera musical fue líder, compositor y guitarrista de las bandas de ska, rocksteady y reggae, que conocidos de esa agrupación muy importante como los Wailers, también conocidos como los Guerreros, ¿no? Bob Marley sigue siendo el más conocido y respetado intérprete de la música de reggae y es acreditado por ayudar a difundir tanto la música de Jamaica como el movimiento Rastafari, del que era un miembro comprometido. Entre sus mayores éxitos se encuentran los sencillos Yo maté al sheriff, ¿no? O Sin mujer no hay llanto, No woman no cry, Saltando también, y muy importante, ¿no? La que estamos escuchando ahorita, que es también otra de las composiciones que forman parte de un disco que ese se ha vendido pero a montones por todo el mundo, Legend o Leyenda, lanzado por Planet Music International en 1984, 3 años después de su muerte. Es el álbum de reggae más vendido en la historia, con 10 discos de platino en los Estados Unidos y simple y sencillamente más de 20 millones de copias en todo el mundo. Es lo que se ha escuchado de este disco Legend de Bob Marley. Si tenemos un poquito más de música de Bob Marley, lo escuchamos para irnos despidiendo. Clásico de Bob Marley, No Woman, No Cry. No Woman, No Cry. Ya nos vamos, pues, los invitamos para que mañana nos acompañen a las 14 horas. Haremos un control remoto desde la USBI en un encuentro de internacionalización de la Dirección General de Relaciones Internacionales. Estaremos mañana transmitiendo de 2 a 3. Y aquí estaremos de nueva cuenta el martes 16 de mayo, porque el lunes 15 es Día del Maestro y esta universidad pues toma un descanso precisamente por estas cuestiones de los maestros, para celebrar a sus maestros. Entonces estamos aquí de nueva cuenta el martes. Muchas gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica, a todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. El Morelia le va ganando al Tijuana 1-0, y bueno, pues Germán Martínez Acevedo les desea que pasen una muy buena noche, que estén bien. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síguenos en el 90.5 FM de tu radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea, www.uv.mx. Continúa con nuestra programación. time.